paso nada para salir de la jaula. Tres meses ando docente y aquí andamos dando lata. De a un millón me salió el meso y el Johnny aquí en Tijuana. Les contaré de mi historia. Soy nacido en Sinaloa. A los 14 me vine a la baja, esta es mi zona. 17 brinqué el charco, vendía hielo pa' las cocas. Les batí duro a los cueros. La DEA no pudo pararme. Venían por un objetivo, pero mi ingenio es muy grande. Me chingué un gallo de mota y a ti y ahí me trajo el viaje. Y seguimos con más fuerza en Tijuana y puro grupo firme. Me gusta gozar la vida, darle al cuerpo lo que pida. Me amanece con los firmes y origina lavadita. La 38 patada bien placosa, esa es mi línea. Tengo gente que protege mi espalda y siempre obedece. El borracho y el morral siempre conmigo van al frente. Fin de semana en la tía, la loquera que comience. La vida todo me ha dado, pero también la he perreado. Sigo firme en el negocio y seguiré trabajando. Mientras Dios me preste vida, yo la sigo disfrutando.